mente de Jesús siempre estaba presente el conflicto, el gran conflicto entre Dios y Satanás por las almas de los hombres. Estaba siempre en la mente de Jesús el tema de la rebelión y la redención, pues su tarea era la redención del ser humano. Y en su vida, él vivía todos los días los efectos de este gran conflicto. La obra de Jesús se caracterizó por enseñar a los seres humanos cómo huir de la rebelión y entregarse a Dios. Y hoy vamos a ver algunas de las lecciones que Dios le dio a sus discípulos y a todas las personas que lo escuchaban acerca de cómo entregarse al Señor. Y esperamos que la lección de hoy sea una bendición para todos nosotros. Mi estimado colega Johnny, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Rafael. Gracias, igualmente. Estamos contentos de estar de vuelta estudiando la lección de Escuela Sabática en perspectiva bíblica. Y esta semana tenemos un interés muy especial en pedir la dirección de Dios. Amén. Comenzamos con una oración. Amén. Amante Dios, te agradecemos por el privilegio que nos das de tener la Biblia. Que podamos apegarnos fielmente al texto, que estemos listos a dejar los prejuicios y las ideas culturales y teológicas para someternos a la verdad tuya que está escrita en este libro. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Uno de los versículos que posiblemente nosotros no le damos mucha atención es aquel que se encuentra en San Mateo capítulo 11, versículo 27. Y es un versículo en el cual Jesús nos declara cuál es su misión, y es una misión muy importante. Leamos ese versículo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Johnny, aquí aparece un tema que no es sorpresivo para nosotros. Y hay una relación estrecha entre el Padre Celestial y el Hijo, Jesucristo. Y nosotros. Sí, a eso voy, porque precisamente la parte donde Jesús se relaciona con nosotros tiene un propósito. No es solamente una relación tipo social, sino que tiene un propósito educativo. Y este versículo nos habla a nosotros acerca de que el que va a conocer al Padre lo va a conocer porque el Hijo le revela al Padre a él. Ahora, ¿en qué sentido eso es importante para el ser humano, especialmente el ser humano en rebelión? Es importantísimo para el ser humano en rebelión porque el Señor Jesús está diciendo cuál es el propósito de la redención y el propósito de Él venir a esta tierra. Él no viene por agenda personal. Él no viene por agenda humana, Él viene con agenda de la Trinidad, agenda del Padre, agenda del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito de unirnos de vuelta. Nos hemos separado de Dios, nos hemos separado de la Trinidad, por causa del pecado hemos declarado independencia. Y Jesús vino para traernos el mensaje de la Trinidad, el mensaje del Padre y el Espíritu Santo, como declaró el Señor Jesús, y está registrado en la oración de Jesús entre los capítulos 15 y 17 del libro de San Juan. El Espíritu Santo es el representante de Jesús una vez que Jesús se va. Así que los tres miembros de la Trinidad actuando para reunirnos. Rafael decía, todas las cosas le fueron entregadas al Padre, del Padre, de la Trinidad, del original, de donde viene antes de la creación de este planeta, a través del Hijo, a nosotros, una cadena familiar. Yo no sé si en tu casa ha sucedido o sucedía que teníamos problemas con el padre y íbamos a la madre para que nos ayudara. O el hermano iba a interceder por el hermano mayor, etcétera. Esto es un problema familiar, el pecado, se dividió la familia y el padre quiere restaurarla enviando al hijo para traer de vuelta al hijo que somos nosotros a través del hijo que es Jesús. Ahora, Johnny, hay otro tema que está implícito aquí y es el tema de que Jesús nos revela al Padre. Conocemos a Dios a través de Jesús. Ahora, hay mucha gente que tiene entendimientos de Dios porque ven cosas en las películas, sí, o porque escuchan conversaciones. ¿Qué importancia tiene que conozcamos el carácter de Dios a través de la revelación de Jesús. Bueno, no solamente por película o por cultura o por ideas independientes de las Sagradas Escrituras. Nos dice Romanos, el capítulo 2, que a través de la conciencia Dios también nos habla. Y la importancia de la Escritura es que va a revelarnos los detalles más sutiles, los detalles más importantes. Dice la Escritura en el capítulo 2 del libro de Romanos que no hay acepción de personas, el verso 11, porque no hay acepción de personas delante de Dios, porque los que han pecado sin ley también perecerán. Y dice entonces el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, cuando dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tres fuentes de conocimiento de Dios. Una revelación directa de Dios a través de la Biblia, y aquí tenemos certificado el conocimiento porque es una biblioteca de Dios. La revelación que nos da, la iluminación que nos da a nosotros en nuestras conciencias, y la cultura, como tú dijiste. Pero la importancia de la Biblia es que viene a ser, en academia tenemos a las autoridades, y cuando un estudiante escribe una monografía, solo aceptamos de fuentes autoritativas. La Biblia es esa fuente autoritativa para el conocimiento de Dios. Ahora, Johnny, yo lo mencionaba en el sentido que cuando nosotros vamos a tener entendimiento de Dios, no debemos de incorporar ideas que flotan en la sociedad, que flotan en la televisión, en otros medios, acerca del carácter de Dios, porque nosotros sabemos que parte de la misión del diablo es engañar al ser humano con respecto al carácter de Dios y las intenciones de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús revela al Padre, y esa revelación es muy importante porque necesitamos conocer a Dios en la verdadera luz. Tan cierto lo que acabas de decir, Rafael. Pero el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, y el lago de fuego y azufre que ya está preparado para él y todos los enemigos de la obra de Dios, venga pronto y el Señor acabe con el pecado. Ese Señor, ese maligno, tiene la capacidad de usar inclusive hasta la Biblia. Por eso Juan 5:39 nos dice que no es simplemente el conocimiento de la verdad que está en la Biblia lo que da salvación, sino que es el conocimiento de la verdad que es Jesús. Así que, Rafael, lo que tú dices es tan cierto, pero la obra del enemigo es tan maligna que tenemos fariseos y saduceos y toda clase de doctrinas en el medio de los dos y después de ellos. Personas que han tergiversado la verdad en letra minúscula, y la única manera de corroborar la verdad en letra mayúscula es con Jesús. En la persona de Jesús. Ahora vamos a ir a San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, para ver la revelación que hizo Jesús acerca del Padre. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Johnny, a mí me encanta este mensaje porque nos habla a nosotros acerca del descanso. En un sentido, podemos decir que la redención es hallar descanso en Dios. Amén. El mundo y el pecado traen a nosotros tribulación. Cristo nos ofrece la revelación de Dios, y la presencia de Dios en nuestra vida entonces debe producir descanso. Amén. Qué maravilloso este versículo, Rafael. Gracias por decir estas palabras. Y a mí me encanta porque es una contradicción. Y en las contradicciones encontramos los propósitos de Dios revelados de una manera especial para la vida práctica. La contradicción estriba en que el yugo del cual habla es un instrumento de trabajo. Cuando usted le pone el yugo al animal, es el pedazo de palo, de un tronco grande y fuerte, para bajarle el cocote a los dos bueyes, y se le amarra en el cuello a los dos bueyes para mantenerlos, y en el centro se pone el arado para que ellos se mantengan juntos y puedan empujar al mismo tiempo, al unísono, el arado, y pueda funcionar y salir recto el arado. Es un instrumento de trabajo. Pero dice Jesús, todo el que esté trabajado y cansado, venga y póngase el yugo. Es una contradicción. La solución, Rafael, la cual aludiste, es que nosotros estamos de un lado, ¿y quién está del otro lado en el yugo? Dios. El Señor Jesús, gloria sea su nombre. Y por eso se convierte entonces la solución de la contradicción de esta enseñanza de Jesús, que es un lugar de descanso. Ahora vamos a ver en el siguiente pasaje, Levíticos capítulo 25, versículos del 3 al 6, cómo el descanso también va hacia la tierra. Es un pasaje un poco sorpresivo. Versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. No segarás lo que de por sí nazca en tu tierra segada, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Aún en el descanso la tierra te dará de comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y al extranjero que habite contigo. Ahora, Johnny, es fácil entender cuando Jesús dice que hallaremos descanso en Dios, cómo eso nos beneficia a nosotros. Pero ¿en qué sentido tiene esto? Nosotros somos personas urbanas, ya no somos personas de la agricultura. ¿Qué quería decir esto? Rafael, esto sí nos gustaría a nosotros, los capitalistas, todos los que creemos en el capitalismo y vivimos bajo el sistema de Occidente del capitalismo que ha imperado sobre el mundo entero. Inclusive los países antiguamente comunistas son capitalistas también. Miren el verso 23 de este capítulo 25, donde está el contexto de la tierra, sigue explicando. Y el verso 23 nos faltó ponerlo en el folleto de Escuela Sabática, y dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Mira qué interesante, Rafael. Ese rescate a la tierra es para eliminar las oligarquías, eliminar la acumulación de capital en una familia, en un individuo. Cada 7 años se redistribuye. Y cuando dice el verso último que leímos, el 6, que durante el descanso este la tierra va a servir para alimentarnos a todos, incluye a los criados que son esclavos y a los extranjeros. Esto quiere decir que el dueño no va a cosechar. Los esclavos y los extranjeros van a cosechar. Como no tienen la capacidad del dueño, no van a cosechar, no pueden organizarse para tomar la cosecha entera, y no tienen almacenes tampoco. Pero van a poder ellos acumular capital, van a poder ellos cosechar lo que necesitan y un poquito más. Y de esa manera se redistribuye el capital, porque Dios es el dueño. Y regresa entonces así a los extranjeros, y regresa también a los que habían vendido la tierra. Y cada 70 años inclusive los esclavos quedan liberados. No importa en qué momento fueron hechos esclavos. Entraron en esclavitud, sí. Al momento que llega el año 70, y así cada negocio que se hacía relativo a ese ciclo. Un ciclo de liberación de todo. Y cada 7 años había la primera liberación. Después 7 años, es decir, a los 49 años, en el año 50, viene el jubileo, la liberación total. Destruye el capitalismo, el feudalismo y toda acumulación de capital. Y eso es un tema que posiblemente necesitamos estudiar más, comprender mejor. Ahora vamos a ir al Salmo 32, los versículos 3 y 4, para ver ese estado por el cual necesita el ser humano la redención que Cristo ofrece. Versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Johnny, este es un pasaje donde David habla acerca de esa condición en la cual se encontraba él, en una condición espiritual después de haber cometido ese grave pecado que cometió con Betsabé y su esposo. Y mientras él se hacía el loco, él describe ahora la situación en la cual él se encontraba. Gemía de día y de noche. Se envejecieron sus huesos, o sea, él no tenía descanso. Y esa es precisamente la obra del Espíritu Santo con el pecador, ¿no es cierto? Sí. La Escritura nos dice que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. O sea que mientras él estaba rebelde contra Dios, no hallaba descanso. Él no hallaba paz en su corazón. Él no se había enfrentado a Dios ni había confesado su pecado, pero todo ese tiempo él era miserable. Así que cuando Cristo dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestra alma, entonces el pecador se siente aludido y se siente como que esto es precisamente lo que el pecador necesita. Y lo maravilloso, Rafael, es la manera como esto se hace. Los versos 1 y 2 dicen, bienaventurado, es decir, del capítulo 32, que leímos los versos 3 y 4, bienaventurado a quien es perdonado su transgresión y cubierto su pecado. Eso es lo primero. Cubierto, Rafael. No es que es eliminado, ahí está. El pecado no se eliminó, las consecuencias siguen, pero ya no te va a condenar. Pero esto es maravilloso porque el ser humano tiene gran problema con esto. En la iglesia no aceptamos a una persona a menos que hayan pasado décadas a veces después de cometer una transgresión grave. Pero el Señor dice que de inmediato queda cubierto, ya no te condena. Y lo segundo, bienaventurado el verso 2, el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay doblez. La clave está en no tener doblez, ser humilde, no hipócrita. Aquel que está dispuesto a declarar su pecado, el Señor se lo cubre y el Señor no le imputa la maldad. Esa es la clave de la redención que nos habla el Salmo, de cómo Dios hoy en día a través de Jesús y en aquel tiempo a David nos libra del pecado. Entonces ahí está el contraste entre la rebelión y la redención. Correcto. Que mientras él estaba en la parte de la rebelión era miserable, pero cuando estaba en la parte de la redención entonces era bienaventurado, era feliz, era libre. Él estaba hipócritamente pretendiendo que todo estaba bien. Y mandó a matar a Urías el Eteo, pretendiendo que murió en batalla. Toda una hipocresía y una falsedad de pudredumbre humana. Y esto disgusta al Señor terriblemente y por eso muere su hijo. El niño que nació de esta unión. Pero el Señor entonces le visita y cuando él se humilla, donde no hay doblez, como dice el verso 2, al eliminarse la doblez de él, el Señor le cubre su pecado. El Señor no le imputa la iniquidad y eso lo hace contigo y lo hace conmigo. Yo lo necesito y tú lo necesitas también. Claro que sí. Ahora vamos a ir al versículo en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Johnny, aquí encontramos esa contradicción, que mientras el pecador puede estar miserable, envejeciéndose sus huesos en su gemir todo el día, y necesita ese descanso, no quiere venir, porque ese es precisamente el estado de rebelión. Y encontramos entonces en este pasaje que las palabras que dijo Jesús en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 30, precisamente eran citas de este pasaje de Jeremías. Jesús se conocía bien la Escritura. Y la usaba para desdoblar el corazón humano y dar el diagnóstico de salvación. Y la pregunta que había hecho Rafael anteriormente, ¿qué diferencia hace conocer a Dios a través de la Biblia? Es eso. La Biblia es la medicina que ha dejado Dios para descubrir la insensatez, el orgullo y la vanidad del ser humano para darnos la sanidad, llamando al pecado por su nombre. Pensamos a veces que la solución del pecado es eliminarlo. La solución del pecado es reconocerlo y Dios lo elimina. El éxito mío no es yo eliminar el pecado. El éxito mío es reconocerlo, confesar, y Dios que lo cubre lo elimina por mí, en mí, Él haciendo la obra. Muy bien, ahora vamos a ir al versículo, capítulo 13 de San Mateo, versículos 3 al 9. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál es la 100, cuál es la 70 y cuál es la 30 por 1? El cual tiene oídos para oír, oiga. Aquí tenemos, Johnny, una narración bastante breve del Señor Jesús enseñando a sus discípulos y a la gente congregada acerca de cuál es la obra de la redención. Nosotros sabemos que hay mucha rebelión en el mundo, pero el sembrador tiene una misión de ir a sembrar la semilla y no prestar atención al tema de la rebelión. Y el sembrador que siembra esta semilla, la siembra con el propósito de dar frutos. El cristiano ha de entender que debe esperar, experimentar, depender y exigir y reclamar de Dios que haya fruto, pero únicamente ocurre con aquel que es humilde y confiesa sus pecados. Pero ¿cómo sabe uno quién es esa persona? Por los frutos los conoceréis, dijo la Escritura. Pero digo yo, cuando el sembrador, o sea, nosotros entendemos bien que el sembrador es el evangelista, la persona, y cuando digo evangelista no me refiero a un pastor profesional evangelista, sino que me refiero a cualquier hijo de Dios. A cualquier cristiano. Cualquier cristiano. Cualquiera bautizado. Y la semilla entendemos que es el evangelio. ¿Cómo sabemos entonces a quién darle la semilla y a quién no? A todos, se la damos a todos. Es problema de los cerdos manifestar que son cerdos. Y entonces, cuando ellos manifiestan que son cerdos, no le echas perlas a los puercos. Mientras tanto, no es problema de nosotros definir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. La cizaña es tanto así que la cizaña entrará junto con el trigo a la iglesia de Dios. Y no es trabajo de la iglesia sacar la cizaña. Es trabajo del sembrador cuando venga a hacer la siega. Y ese sembrador primario no es el ser humano que hace la obra de Dios. De hecho, es la misión de Dios. La misión de Dios es la que hacemos nosotros en evangelismo. No es de la iglesia, Rafael, eso es clave. El trabajo que nosotros hacemos en predicar el mensaje no es para la iglesia ni es de la iglesia. Es de Dios y para Dios. La iglesia es solamente la que tiene la franquicia, como quien dice. La franquicia es de la iglesia para predicar el evangelio, pero Dios es el dueño, Dios es el corporativo. Y es Dios el que vendrá a determinar quién es cizaña y quién es trigo. Esa es una pasión que tiene la iglesia que la tiene que abandonar, la pasión de dividir los buenos y los malos dentro de la iglesia. Bueno, ahora vamos a ir a San Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20. Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos, Johnny, el tema de la redención que Jesús se lo pasa a los discípulos. Y obviamente entendemos que al dárselo a los discípulos se lo está dando a los creyentes, todos los creyentes a través de las edades en Cristo. Jesús tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder. Cuando Él nos da a nosotras esta instrucción, ¿cómo se relaciona el poder junto con esta instrucción? La última parte del texto está la clave, el del verso 20, y yo estoy con vosotros. El único poder que tenemos está en Jesús. Nunca reside en nosotros, no reside en la iglesia. por más presidente de asociación, general, de división, no importa cómo se llame la organización religiosa y la estructura que tenga, por más puestecitos que tenga, por más nombramientos que tenga y por más gente y más veces que lo hayan nombrado, nunca está el poder en el ser humano. Siempre está el poder en Jesús y se manifiesta el poder real en la iglesia local, donde está el número más pequeño, los más insignificantes desde el punto de vista jerárquico, pero desde el punto de vista bíblico, los más poderosos, donde dos o tres estén en mi nombre y lo que ellos aten en la tierra será atado en los cielos. Eso lo hace la iglesia local. Ahí es que está el poder, porque nunca es nuestro, siempre es de Dios, y se manifiesta el verdadero poder en el lugar corporativo más insignificante, más pequeño. Bueno, Johnny, yo lo voy a poner de esta forma, que ese es un poder que reside en Dios, pero es un poder compartido. Amén. Ahora, nosotros no tenemos la autoridad, no tenemos la habilidad de usar ese poder según nosotros queremos, porque si nosotros pudiéramos usar ese poder, lo estaríamos usando para todo tipo de cosas, para conseguir un puesto de estacionamiento, para conseguirnos un trabajo, para mejorar esto, mejorar aquello, no tuviéramos canas. El asunto es que este poder es un poder que Cristo mencionó como diciéndole a los discípulos: cuando yo los mando a ustedes a predicar el evangelio, los mando sabiendo que el poder que tengo yo es un poder que los acompaña a ustedes. Amén. Es un poder que les va a dar éxito, que les va a dar la habilidad de compartir el evangelio. Pero entonces ahí es donde viene la decisión del ser humano, porque muchas veces nosotros nos detenemos, tal vez porque nos consideramos insignificantes, nos consideramos que no sabemos, no podemos dar esos estudios bíblicos, etc. Y escogemos ignorar en ese momento el poder que nos ha dado la orden de ir adelante. Correcto. Y yo pienso, Johnny, que entonces nosotros los cristianos debemos de estar más conscientes de que a nosotros nos acompaña la orden de Cristo junto con su poder. No estamos solos, estamos acompañados con el poder. Y en un sentido eso es una cuestión emocionante, porque cada vez que nosotros nos acercamos a una persona para hablarles del evangelio, entonces debemos estar pensándonos cómo se va a manifestar el poder de Dios en esta ocasión. Siempre es poder de salvación, no es para ninguna otra cosa. Correcto. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 8, que se llama Camaradas de Armas. Estaremos hablando acerca de cuando Jesús llamó y preparó a los discípulos. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.